se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río. Si van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino, espumas que se van, bella rosa viajera, se ha de caer en danzantes y pequeños copos sonando el paisaje. Ya nunca volverá las espumas viajeras, las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Que se va, ella rosa de amor.